Radio Neblina. El siguiente programa, con el patrocinio del Centro Cultural Cruzada. Dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Gente que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina, para hacer foco en esas personas que realmente quieren lo que hacen y que hacen lo que quieren. Gente que ama su trabajo. Cada año, la Contraloría General de Medellín presenta ante el Consejo y la ciudadanía el estado de las finanzas y el estado de los recursos naturales del municipio de Medellín como una herramienta para facilitar el control político y social. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Estamos aquí con Adrián Hernández, es una soleada tarde de verano en la ciudad de Medellín. Estamos al pie del CESDE. Bueno, Adrián es compañero de estudio, es artesano, experto en gemoterapia, y lo hemos invitado muy especialmente para gente que ama su trabajo, porque es una persona a la que le hemos descubierto, le hemos percibido como cierto grado de pasión por lo que hace. Además, se gana la vida con lo que hace, con lo que ama. El tema de las piedras, el cual vamos a estar tocando hoy, pues evidentemente van a descubrir en él como cierto acento humangués que, o cucuteño de por allá de la frontera. Entonces vamos a hablar un poco también de cómo fue que cogió ese acento. Y hombre, Adrián, buenas tardes, muchas gracias por estar en Radio Neblina. Hombre, me place mucho saludar a un compañero de estudio en esta sección de gente que ama su trabajo. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, William, y muchísimas gracias pues por la oportunidad, por invitarme y por percibir pues aquellas cosas que nos sacan pues de lo común, ¿cierto? El punto de partida de nosotros para invitar gente aquí, pues como el criterio de selección básico, es que seamos amigos, pues que como que la gente que viene aquí a esta sección sea muy amiga de Radio Neblina, que potencialmente pueda pues como vincularse al proyecto y que haga parte de la familia, pues no es pues como que vos hiciste méritos por fuera para estar, sino que simplemente eres un gran amigo de este proyecto. Y bueno, esa familiaridad es la que ha hecho que te traigamos aquí. Hablemos un poco de tu carrera en Medellín. Pues tengo entendido que vos sos nacido aquí, pero te fuiste y te criaste en Cúcuta y volviste ahora. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eso empezó estando muy niño. Vivíamos aquí en Medellín, nos fuimos para Bogotá por cuestiones pues más que laborales, pero en cuestiones pues familiares, por la parte pues de mi mamá, que ha sido muy incansable, una trabajadora muy incansable, que es de las mejores cosas que he aprendido, es que si no se hace algo con pasión, no es que mejor no lo hagas, redefínete, ¿no? Pregúntate, ¿cómo puedo hacerlo una pasión? La pasión ha sido como el tema, la palabra del día, ¿no? Porque acabamos sí, de salir de un seminario de prácticas profesionales aquí en el CESDE, y nos hablaron que todo tiene que ser con pasión, que yo no sé qué, que es de hecho pues un discurso que nosotros tenemos también en Radio Neblina, pues que si no tenés pasión por lo que estás haciendo, pues es boba como hacerlo. Y pues yo siento que vos en tu trabajo tenés esa pasión, que es algo que no mucha gente tiene, o sea, es un privilegio tener una pasión, ya lo hemos dicho aquí antes, y vos la tenés, pues el tema de la pasión. No la venden en el éxito, no la venden en la esquina más cercana, pues, ¿de dónde te sale a vos esa pasión por las piedras y por la artesanía en general? Bueno, al principio entré pues en la artesanía, por así decirlo, digámoslo plana, ¿cierto? Que solamente es fabricar para vender, o sea, es como una cuestión económica. Pero más adelante empezó a generarme y empecé a darme cuenta también que había mucha cuestión social ahí. Y me fui dando cuenta que cuando hacemos las cosas por servir, por ayudar, entonces el valor agregado es mayor, o sea, supera nuestras expectativas, a la par que nos hace sentir más plenos. Porque yo puedo hacer algo con pasión, pero si me pagan el sueldo, me lo gasto y ahí quedo, ¿cierto? Tengo que esperar a que me llegue otro sueldo como para sentirme otra vez remunerado, cosa que no pasa cuando la cuestión se hace por ayudar, ¿cierto? Cuando hago las cosas más por los demás que por mí, siempre va a haber esa retroalimentación. ¿Por qué? Porque la puedo ver en la sonrisa de la otra persona, o la puedo ver cuando la otra persona dice, ve, entiendo, o me pasa algo similar, o mira, me pasa esto, ¿vos qué opinás? No es que uno diga que se las sabe todas, pero como una cosa lleva a la otra, si a uno le gusta, uno empieza a investigar. Y Adrián, vos sos un guerrero, disculpa ahí que te interrumpa un momentico, vos sos un guerrero de la calle, pues como muchos artesanos que hay en Medellín. Hablábamos de eso ahorita fuera de micrófonos con vos en el almuerzo, que existen los artesanos que son simplemente revendedores de productos, que son los de las ferias. Pero yo lo que te admiro a vos es que vos sos un man que recorre las calles, que patonea, que hace sus propios productos, tenés buen entable, pues como dicen en el gremio los artesanos, tenés buen plante, estás bien plantado. Y bueno, un guerrero de la calle, pues, o sea, eso es una cosa muy valuable, una cosa que yo a vos te admiro. Hablemos un poco de ese tema, de por qué manear, como se dice técnicamente en el argot de ustedes, y por qué no las ferias. Bueno, la experiencia de la calle es enriquecedora. En la calle siempre te vas a encontrar con personas, sin importar su nivel económico, su nivel social o cultural, que siempre tienen algo para enseñarte. También lo decían en la antigüedad, no recuerdo muy bien, pero que el arte que se fabrique debe ser universal, debe ser tanto para el más docto, como para el medio docto, como igual para el, digámoslo por así decirlo, como hasta que lo entienda hasta el tonto del pueblo, pues, hasta un niño. O sea, cuando algo está bien hecho, está hecho con amor, y tiene ese ímpetu de arte, tomando el arte como creación humana, entonces, como es algo humano, cualquier persona lo va a percibir y va a encontrar una interconexión con eso. Para mí, ¿qué plus le da la calle? Que la calle te forja en el fuego, ¿sí? Te forja en el yunque, o sea, no es fácil. Te da mucha libertad, obviamente, pero no es fácil. Tienes que estar pensando diariamente, reinventándote, porque diariamente tienes que comer, diariamente tienes que vestir, diariamente tienes que pagar un espacio donde dormir, donde habitar. Para construir la ciudad que queremos, debemos sembrar en ella la semilla de los valores. Honestidad, respeto, tolerancia, perdón, solidaridad. Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín, el poder es tuyo. En esta medida, uno organizando sus ideas y ya, pues, de pronto el espacio para dormir ya no va a ser el hotel de cualquier lugar, y ya después de pronto consigues tu espacio, ¿sí? Que te va a ir generando también cada vez mayor bienestar. Lo que los artesanos llaman el roto. ¿Dónde estás metiendo el roto vos o algo así? Bueno, ahorita pues ya tengo pues mi familia conformada. Sí, vivimos en una casa, pagamos arriendo, pero nunca fui alguien de hoteles, la verdad, nunca lo soporté. O sea, nunca saber que me iba a acostar en una cama donde quién sabe quién se había acabado de levantar de ahí, de qué cosas habían hecho ahí, o las sábanas untadas de X o Y fluidos, bueno, no sé, me entenderás. Pero entonces, siempre fui una persona muy de casa, muy, muy de familia y todo eso. Entonces, cuando estuve solo, me dije, no, pues, mientras pago diario, pues más bien ahorro y me pago una pieza en una casa de familia. Entonces, siempre he tratado de mantener eso. Los hoteles los toco de pronto cuando viajo, pero por lo general llevo la carpa. Sí. Conectemos eso como con lo que nos estabas contando al principio sobre tus orígenes en Cúcuta, en Cúcuta. Vos antes de llegar a Medellín habías guerreado en la calle, como la guerrean los artesanos o ciertos artesanos. Bueno, la verdad en Cúcuta no me tocó mucho. trabajé como era frontera, trabajé un tiempo en Venezuela, ahí pues pasando un puente nomás, ahí cerquita. Y Venezuela pues estaba muy bien económicamente, entonces el sueldo que me pagaban allá era 2 o 3 veces lo que me ganaba acá, entonces vivía muy bien. Pero a través de la música empecé a tener amigos rockeros, que una cosa, que la otra, y eso indefectiblemente me llevó a la artesanía. Pero cuando empecé, cuando tomé mis primeras pinzas, por así decirlo, mi primer pedazo de alambre, fue en Pereira, ¿cierto? Llegué a Pereira y pues estaba totalmente desubicado, no tenía trabajo, no sabía a qué me iba a dedicar, estaba como quien dice en el Hotel Mama, pero obviamente uno siempre está buscando mejorar, ¿no? Y pues dije, bueno, la artesanía siempre me ha llamado como la atención, me parecía bonito lo que hacían los locos, la verdad nunca ha sido como de ponerme mucho cosas, me dicen, pues ¿por qué no carga ni una piedra si usted trabaja con ellas? Pues mis piedras las tengo en la casa, ¿cierto? Allá las tengo magnetizadas con mi energía y allá estarán vibrando conmigo como dice la física cuántica. Pero en Pereira fue donde nació eso, ¿cierto? Con el pasar del tiempo, cuando yo regresé a Medellín, no sé por qué uno siempre vuelve a la tierra, cuando regresé a Medellín, quise buscarle una connotación más, digámoslo, espiritual, ¿cierto? Volviendo al tema de ayudar al otro. Y me pareció genial las piedras, porque la piedra, pues, o los cristales de cuarzo, según lo que se dice, entonces toman tu energía, o tu idea, ¿sí? Porque no estoy hablando solamente de la energía, no decir OM, no, sino lo que tú piensas y visualizas, lo pones en esa piedra y ella te lo va devolviendo a cuentagotas, ¿cierto? Entonces, para decirlo como en términos más técnicos, es como formatear una USB, ¿cierto? Entonces yo limpio esta piedra, la dejo en ceros, le pongo mi energía, ¿sí? Y ya la piedra es para mí. Entonces, según los fractales, toman esta idea, por así decirlo, y la empiezan a ir a hacer avanzando poco a poco. Según estudios científicos, un cristal cada 60 segundos vibra. Entonces, ¿qué pasa? Cada 60 segundos te va volviendo tu misma energía. Un ejemplo, necesito un mejor empleo. Entonces agarras tu cristal, lo limpias, lo purificas y metes esa idea ahí. La cuestión es como dicen pues, muchos filósofos antiguos, hasta en la Biblia se dice, no pedir, sino sentir que ya se tiene, graficarlo, verlo en tu mente como si ya lo tuvieras. Si estás pensando en un mejor trabajo, entonces ya te visualizas en una mejor empresa, dándole la mano al jefe que te está diciendo bienvenido a la empresa, ya te sientes en ese estatus, ganando mejor, viviendo mejor. No lo estás pidiendo, lo declaras, dices ya lo tengo, así no lo tengas en lo físico, pero en la mente lo tienes. El cerebro no reconoce la diferencia entre estas cuestiones que ya son reales o las que tú le haces creer que son reales. Entonces, según esto, viene lo que se llamaría la sinergia. Tu pensamiento empieza a ordenar el mundo y las cosas indefectiblemente pasan. Ahora, yo no espero que alguien me crea o no me crea. Lo que espero es que la gente al menos se detenga a probarlo, ¿sí? Y no necesito un año ni un montón de cosas complicadas. No, o sea, tomo una piedra o puedo tomar, no sé, una planta. Alguna cosa que para mí tenga algún significado, que obviamente yo se lo doy. Y poner ahí toda esa intención y esperar a ver qué pasa. Sí, obviamente, pues si quiero un mejor trabajo, no voy a agarrar una piedra, hacer todo este proceso y después echarme en una hamaca a que me llamen, ¿no? Obviamente tengo que hacer el proceso, ir y buscar, pasar hojas de vida, moverme, seguir aprendiendo más. Pero indefectiblemente, cuando llegue a pasar eso, ya estás preparado. Claro. Bueno, recapitulando un poco, pues yo no sabía, hay dos cosas, dos datos que me estás contando aquí de vos, que yo no sabía, pues a lo largo de las conversaciones que hemos tenido como compañeros de clase, pues pues no sabía más o menos que vos habías venido a parar a Medellín otra vez por una especie de crisis de la frontera, pues el tema venezolano, y que ¿qué era lo otro? Y que las piedras las habías conocido aquí en Medellín. Yo pensé que el cuento de las piedras ya lo conocías de antes. O sea que vos viniste a conocer el cuento de las piedras, ¿fue acá a Medallo? Sí, en Medallo fue que me metí en eso. O sea, sí las había visto, me parecía hermosas. Claro, como a todo mundo cuando ve una ágata o una amatista, wow, esto, ¿cierto? Y pues vos ves de dónde vienen, cómo nacen, que se demoran millones de años dentro de la tierra y pues esa magia que hace la naturaleza. Pero cuando llegué aquí, como te decía, ya había una carga, por así decirlo, entre comillas, espiritual, ¿no? Porque quería tratar de ayudar al otro. Hubo un tiempo que me interesa y todavía me interesa, pero no lo he estudiado mucho, que es la parte de la curación con plantas. Siempre me ha parecido genial, o sea, nuestros aborígenes, trabajan eso hace milenios, ¿cierto? Las grandes farmacéuticas se vienen al Amazonas a buscar las bases para generar sus drogas, que pues las venden a millones de personas con unas ganancias exorbitantes, pero a cambio no le dan nada, pues obviamente a la sabiduría ancestral. Antes, al contrario, pues talan bosques, contaminan agua, y bueno, eso ya sería pues entrar en otros temas. Pero entonces siempre era como esa visión de querer ayudar, ¿cierto? De una forma u otra. Obviamente en esto se crea un caldo de cultivo, viejo William, muy tenaz, porque siempre están los charlatanes, ¿no? Siempre está, como dicen en Francia, el batelier, que es el vendedor de la calle, que te vende una cosa para esto, que los polvos de la madre Laura, que no sé qué, qué tal. Bueno, cada quien en lo suyo. Por ejemplo, yo he visto gente vender una amatista pequeñita y sacarle a una persona 500,000 pesos. Y llegan y se la ponen en la mano y le hacen un rezo y que no sé qué y tal, y que ya después con esto te va a cambiar la vida. Yo creo que hay dos enredadores. Sí, pero la culpa es de los dos. Uno, pues el charlatán, porque obviamente él quiere ganarse el dinero fácil, ¿sí o no? Pero el otro es el comprador. Está tan desesperado por tener algún cambio y pues piensa que solamente dando dinero las cosas cambian. Y está pues más que concebido que si yo no cambio adentro mi forma de pensar y de actuar, obviamente nada va a cambiar afuera, ¿cierto? Yo puedo comprarme hasta la lanza de Longinus, ¿cierto? Que fue con la que le abrieron el costado a Jesús, por ejemplo, que Hitler dice que la estuvo buscando, o encontrar el Santo Grial y tenerlo en mi casa. Pero si yo no me paro de la hamaca, no salgo de mi zona de confort, puedo tener los talismanes más poderosos del mundo y no va a pasar nada. Claro. ¿Sí? Entonces, volviendo a ese tema, entonces me di cuenta de que las cosas poderosas, las cosas que hacen cambios reales, son cosas sencillas, son muy pequeñas, ¿sí? Y en realidad son internas, o sea, dependen es de uno. Quiero dar un ejemplo a grosso modo, o sea, si uno busca espiritualidad, en el mundo tienes todos los ismos, ¿no? Hay catolicismos, cristianismos, budismos, islamismos, y sigue ahí para arriba que hay mucho cuento. No quiero ir contra ninguna religión ni nada, no, todo es totalmente respetable. Pero si yo internamente no hago ese cambio, si no me sincero conmigo mismo, nada va a cambiar. Claro. ¿Cierto? Conocemos muchas personas de muchas religiones que, basados en esa religión, que profesa el bien, el amor, pues se matan entre ellos. Y pues una de las cosas que más ha matado personas en toda la humanidad y en todo el planeta durante muchas eras han sido las religiones, ¿no? El poder es tuyo. Radio Neblina. Adriancho, que es muy fácil ser espiritual estando en la calle, porque en la calle uno, como hablábamos ahorita, pues en la calle uno, hermano, aprende como a mistificarse, a buscar una espiritualidad por los términos mismos de supervivencia, o sea, uno, pero ahora que nos ofrecieron unas prácticas profesionales y ahora que nos vamos a meter en la industria y en la maquinaria capitalista, pues, por ejemplo, a vos te sale un trabajo ahora en una empresa, ¿qué vas a hacer con toda esa espiritualidad, hombre? Perdón, creo que primero que todo, ponerla en práctica, o sea, porque en vez de ver ahí un obstáculo, veo, puede ser una oportunidad o puede ser un reto. Por ahora es un reto, ¿cierto? Sí. Pero también puede ser una experiencia nueva, porque, a ver, si yo llego a una empresa donde todo está tan mecanizado que hasta las personas ya lo están, no más con mi trato, con un buenos días, con una sonrisa que sea sincera, con esta clase de detallitos pequeños, por eso vuelvo otra vez al valor intrínseco de lo pequeño y lo interno. Mira que siempre nos enseñan es afuera y lo grande, el sueldote, el carrote, la casota, pero dime dónde hay un lugar que nos enseñen adentro y lo pequeño. Y si uno se toma un poco del tiempo de su vida para comprobar este axioma, lo puede ver, ¿cierto? O sea, ¿cuántas personas no hay que tienen millones y que son magnates, pero son infelices? Yo creo que un gran porcentaje. No, pues yo creo que todos los... Sí, por no decir todos, sí. La plata no trae sino problemas. Exacto. Pero en cambio hay personas que tienen todo el dinero, pero no son el dinero, son es ellos. Claro. ¿Sí? Sin importar dónde estén económicamente, saben dónde están en su mundo interior. A nosotros lo podemos llamar espiritualidad o le podemos poner el nombre que queramos. Pero para mí solamente es la certeza de lo que tienes. Sí. De lo que puedes hacer contigo mismo. Por ejemplo, digo, tu energía. Podemos cambiar esa palabra por tu pensamiento, tus emociones y las acciones que vienen de eso. Que entre 40 minutos y una hora, pues máximo una hora. Claro que y sí. Y eso pues se nos alarga mucho. Listo, perfecto. Sí, que no creo. Sí. Dicen que el trabajo enaltece. ¿Tú eres de respuestas largas o cortas? Depende. Depende, si lo que estamos buscando es una entrevista más descriptiva. Dicen que el trabajo dignifica. O si buscamos una respuesta más concreta, tú me dirás. Gente que ama su trabajo. Radio hecha desde lo más alto de la montaña. Obviamente yo llegaba a esta clase de conclusiones como muchos otros antiguos y mucha otra gente que también pues será juiciosa pues estudiando, leyendo, separando el trigo de la paja, ¿sí me entiendes? Y hay una alegoría que me gusta mucho, bueno, sale en Avengers, una cosa de... Pero el tipo dice, él está en Oslo, donde llega toda la información de todo el internet de cualquier parte del mundo, y entonces él dice, voy a buscar una aguja en un pajar. Y la programadora que está al lado le dice, ¿y cómo se hace eso? Y le dice, sencillo, con un imán. entonces, si lo ves, ¿qué sería el imán? Buscar lo que te gusta, lo que te apasiona. Y hay una cosa que a todos los seres humanos nos apasiona. Te quiero hacer esa pregunta, decime vos qué crees lo que nos apasiona a todos los seres humanos. ¿Qué es lo que todos buscamos? Yo creo que es que desde que nacemos lo buscamos. No sé, que ser amados o que no sé. La felicidad. La felicidad. Porque es que cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de plenitud. Si yo estoy pleno, ¿qué necesito? No necesito nada, o sea, plenitud significa que ya lo tengo todo. A nivel físico, mental, emocional, económico, en todos los niveles, aspectos humanos. Entonces, ¿por qué tengo que esperar a sentirme pleno hasta que tenga cosas? Cosas físicas, materiales, como mucho dinero, un superempleo, el carrote. ¿Por qué digo esto? Porque si yo primero no defino mi verdadera felicidad, el dinero no me la va a dar, como hablábamos ahorita. Gente con mucha plata, pero no claro. Se pueden tomar un helado en una esquina porque no quiere decir que los vayan a secuestrar y que no sé qué. De pronto están hasta en países donde ni los conocen. Pero ya su psiquis ya está con tanto temor que no se pueden tomar un helado en el parque sin tener 10... No tienen el tiempo. Eso. Bueno, listo, por ahora tú todavía sigues sobreviviendo con el cuento de la artesanía, tu plante que está muy bien montado. Hablámonos un poquito de cómo te preparas vos, por ejemplo, para salir a una de tus correrías. Yo veo que hay semanas en las que faltan 2 o 3 días y es porque vos te vas como a vender a pueblos, sí, o, o a tus sitios pues donde siempre vendes. Entonces, ¿cómo es el ritual de preparación para eso? ¿A qué horas te levantas? ¿Cómo es el cuento de esos viajes? Bueno, personalmente me he dado cuenta que hay un orden en las cosas, ¿no? Por general todo empieza como con una idea, pero detrás de la idea viene el sentimiento o la pasión. Entonces ya la pasión ya la tengo, me encanta lo que hago. Ahora la parte mental es organizar estas ideas para que todo ese rayo vaya directo. Es como poner una lupa y que el rayo del sol entra y cae en un solo punto. Entonces que me preparo obviamente mentalmente, grafico mentalmente, me encanta hacer eso porque no es que las cosas vayan a pasar como yo las pienso, pero si yo grafico, le estoy diciendo a mi mente que de X o Y forma quiero que resulte esto. Lo importante no es el camino, sino el resultado. Entonces un ejemplo, bueno, me voy a viajar, necesito llegar con X dinero, o sea, para pagar el arriendo, para pagar servicios, qué sé yo. Entonces, primero que todo salgo pensando que ese dinero ya lo tengo. ¿Sí? Como decía ahorita, o sea, no lo pida, sino sienta que ya lo tiene. Entonces, como salgo sintiendo que ese dinero ya lo tengo, así no lo tenga, pero mi mente no sabe distinguir si lo tengo o no. Ella cree que lo tengo. Entonces ya mis intenciones se van a basar en algo superior, que va a ser en este caso ayudar a los demás. Porque me ha aplazado mucho en pueblos, me preguntan que sienten que una bruja los molesta, que alguien les está haciendo una cosa, que de pronto no saben para dónde coger y que no sé qué. Y muchas veces me he encontrado dando respuestas que yo no sé ni dónde me salen. Y a veces me detengo una milésima de segundo dentro de mí mismo y me digo, miércoles, pero esta respuesta sirve para mí mismo. O sea, ¿sí me entiendes? Y entonces es donde me digo, bueno, entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento o sabiduría? Recuerdo algo del Tao Te Ching, que dice que el cielo y la tierra son eternos porque no viven para sí mismos, viven para los demás, y eso los hace eternos. Entonces, si vemos el cielo como nuestra mente y la tierra como nuestro cuerpo físico, el mediador serían las emociones, ¿cierto? Entonces, todo este misticismo, volverlo un poco lógico, ¿cierto? Pues yo creo que aterrizarlo pues a la realidad cotidiana de los demás. Para nosotros los occidentales es necesario, es esencial, porque el oriental pues llegará a eso meditando todo el tiempo y tal, pero nosotros no vivimos en esa cultura y nosotros no podemos darnos ese lujo. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que comer, obviamente. Además porque lo necesitamos, o sea, el input ese de las ciencias orientales llegó como caído del cielo, porque pues Occidente en medio de su decadencia estaba pues en una crisis espiritual brutal y llegaban los orientales con sus ciencias milenarias de contemplación y de revisión interior y todas esas cosas. Exacto, yo creo que es un bagaje que nos hace falta, pero también nos hace falta volverlo muy práctico. Porque como le digo yo pues a muchos de mis clientes, yo le digo, esta piedra no va a hacer que consiga su mejor trabajo, que los negocios te fluyan más, sí. o no sé, por ejemplo, a un cristal que para ser más calmo, más tranquilo. Claro. O sea, yo lo puedo comprar, organizar el cristal, todo esto, pero si yo mismo no busco en mi mente cómo llegar a eso, paso a paso, poco a poco, nunca va a pasar. Puedo tener todas las piedras, como hablábamos ahorita, y todos los amuletos. Entonces vos te levantás entonces temprano en la mañana, salís, pegás para la terminal del norte o del sur, según sea el pueblo, uh-huh. y te vas pues como a aventurear, o ya tenés tus sitios como localizados, y cómo los localizaste. Bueno, últimamente, yo antes hacía algo que, bueno, no sé, hay cosas que yo no digo que sean malas o buenas, ¿no? De pronto correctas o incorrectas, aunque también es muy ambiguo. Por ejemplo, antes iba a los pueblos que todo el mundo hablaba. Uy, que vamos para Santa Fe de Antioquia, porque todo el mundo va para allá, vamos para Santa Elena, porque todo el mundo va para allá. Pero me encontraba que llegaba y habían un montón de artesanos. Pues no es que me fuera mal, ¿cierto? Pues me iba bien, pero pues, bueno, normal. Un día hablando con otro artesano, él me decía que él utilizaba la ley de los signos. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero era algo así, él me explicaba algo así. Yo soy el más, ¿sí o no? Tengo mi arte, tengo mi trabajo y tengo mi convicción de lo que hago, por qué lo hago. Ese es el más, lo que yo soy. Ahora, si yo me voy más por más, daría menos, ¿cierto? O sea, me voy a un lugar donde también hay muchos artesanos, entonces pues menos. Pero si yo me voy para el pueblo donde casi nadie va, pues van a ver al artesano y ¡uy, llegó eso! Hace tiempo no hay un artesano por acá, llegó el loco, venga, ¿qué trae? ¿Qué tiene de nuevo? Bla, bla, se acerca la gente a hablar contigo. Yo recuerdo que me pasó algo muy curioso en de donde es la madre Laura, ¿cómo se llama este pueblo? Jericó. En Jericó. Yo creo que Jericó es el pueblo donde más he vendido yo en una semana. Fue una Semana Santa. Bueno, yo mis piedras, toda mi cuestión, pero me dije, Semana Santa, vamos a hacer unos escapularios y unos denarios. Pues créeme que no vendí ni uno. Me traje todo escapulario y todos los denarios, me tocó desarmarlos y armar otras cosas. Pero la gente veía las piedras y, ahí, y vendí y me fue súper bien. Pero el puesto era lleno. Porque es que yo, pues yo creo que Jericó no es ese pueblo rezandero del que habla todo el mundo, pues porque esté la estampita de la madre Laura por todos lados. No, Jericó es un pueblo súper gomelo, es la gomelería más brutal del mundo, ¿no? Y gente que compra bien, no piden casi rebaja, o sea, valoran el trabajo. Porque si fueran así de rezanderos, como estás diciendo, yo creo que ya habrían picado el puente de la madre Laura para vender los polvos, ¿no? Entonces, no. El poder es tuyo. Radio Neblina. Medellín crece. Cada año, la Contraloría General de Medellín presenta ante el Consejo y la ciudadanía el estado de las finanzas y el estado de los recursos naturales del municipio de Medellín como una herramienta para facilitar el control político y social. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. El poder es tuyo. Radio Neblina. Entonces, a eso voy. Entonces, uno no se puede casar con conceptos, ¿sí? Más bien el concepto sí está, y si lo ves es como fuerte, bueno, vamos a probarlo. Voy a retar el concepto a ver qué me devuelve. A ver si esta variable sí funciona o no. Ya estoy hablando como programador, imagínate. Ya estamos programando. Sí o no. No estamos programando la mente de los radioescuchas, ¿no? Para que esté claro, Entonces, bueno, volviendo a ese punto, eso pasó, por ejemplo, en Jericó, había gente que venía y me compraba una piedra y me escuchaba hablar, pues, de las propiedades de la piedra, cómo la puedes utilizar. Entonces, es darle también a la gente las herramientas para la libertad para que lo hagan. O sea, no es que esto que yo digo está escrito con sangre y fuego y tiene que ser así o si no, no funciona, ¿no? O sea, si tú te acercaste y el cristal te llamó, pues por algo será, ¿no? Además que pues a todos nos gustan las gemas, ¿no? A todos, la humanidad siempre le ha encantado el brillo, ¿sí o no? Eso ya está como intrínseco en nuestro ADN y en nuestra psiquis. Pero la gente volvía y se quedaban parados al lado del puesto y yo decía, ¿será que van a comprar? Entonces yo seguía vendiendo porque es que llegaba mucha gente. Entonces yo seguía vendiendo y yo los miraba de reojo y yo decía, no, este ya no va a comprar, ¿qué será? Cuando me desocupaba, venga, sigan. A veces sí, como con pena de arrimarse o no, porque además que irán, no, pues yo no voy a comprarle nada a este tipo, que me voy a meter allá a preguntarle bobadas. Pues yo, no, venga, ¿qué necesita? Y tal. Entonces empezaban a comentarme cosas que son hasta de su vida privada, ¿sí me entiendes? Obviamente siempre está ese anonimato con el artesano, ¿sí? Porque tú al artesano le comentas, no, es que quiero un cristal para esto, ¿qué significa tal cosa? Entonces el artesano te dice, mira, esto está hecho con fibra de cannabis. Y a mí me tocó, por ejemplo, en un pueblo en Santander, donde obviamente donde alguien hablara de cannabis, yo creo que lo crucificaban en el parque. Sí, era así, era así. Pero cuando entonces tenía un rollo de fibra de esa y estaba haciendo unos denarios, unas cosas así, unas pulseras y todo esto. Entonces, ve, ¿y esto qué es? ¿Ese cáñamo qué es? Yo, no, es de cannabis. Y el tipo me miró así. Dijo, hey, con eso se puede hacer eso también. Y yo, no, se puede hacer ropa, se puede hacer aceite, se puede hacer pinturas. Se pueden hacer miles de cosas. Entonces empezamos a ver cómo se empiezan a trascender esos conceptos cerrados, ¿cierto? Porque yo no puedo juzgar a una persona por una pequeña cosa que vi en ella. Tengo que entrar primero y ver cómo se comporta según ciertas cosas o ciertas otras. Entonces me parecía muy curioso porque el tipo como que se puso así como medio serio y me miró de arriba para abajo. Pero en el mismo instante bajó los hombros y se relajó y se puso a hablar conmigo, hasta fue y compró un trago, nos sentamos a tomar ahí, bla, bla, bla, y hablando de una cosa y de otra. Bueno, cuando yo me fui del pueblo, y volví otra vez a Cúcuta, le comenté a un compañero, ah, estuve viajando por tal lugar, me guardo nombres pues para evitar, sí, ¿cierto? Entonces, no, estuve por tal lado, que no sé qué, uy, usted no le da miedo irse para allá, eso está lleno de paracos, que no sé qué, que tal, que no les gustan los artesanos, que a los peludos les cortan el pelo, que los ponen a rezar, que al poquito salen de allá vivos. Oye, y para mí fue como, pues no sé, como ir a pueblear en cualquier lugar. Sí, o sea, no, yo no me encontré con ninguna de esas cuestiones de la violencia. Puros estereotipos, puede ser. Sí. Exacto, entonces yo creo que el estereotipo dura hasta que uno se decida a retarlo. Claro. Sí, y si la gente habla mucho y dice mucho sobre esto, bueno, voy a retarlo a ver qué es tanta verdad, o sea, qué es lo que... Sí, listo, claro. Si el río suena, lleva piedras, pero voy a mirar a qué piedras hay. Pues por los medios de comunicación, para nosotros aquí en Medellín, por ejemplo, la frontera con Venezuela, eso es una candela impresionante, pues es que están hablando de masacres, que de bandas, que yo no sé qué, pues no se dignan como a mostrar otra cara de una zona tan susceptible, pues, y mira que vos nos estás diciendo que no, que eran sitios turísticos bacanos para ir a vender, a comerciar, todo el cuento, donde te sentas en el parque, te comes un buen helado, vas a un restaurante, yo quiero que me prepares un pescado, qué sé yo. Normal. No te puedes fumar tu marihuanita como en Medellín, pues, porque es Medellín, no, ya eso no, es de extremo, sí, pues. Obviamente no, yo creo que no es aguardar las apariencias, sino... Como dice el dicho, o sea, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, pero entonces no por eso tengo que estarle mostrando a todo el mundo lo que yo soy, ¿no? También hay que tener ese mundo interior, ¿cierto? Y yo creo que muchas cosas que antes eran sagradas ahorita se han prostituido, ¿no? Como el consumo de ciertas plantas sagradas, ¿no? Entre esas, sí, la marihuana, el yajé, el peyote, qué sé yo. O sea, te pueden abrir puertas de percepción. Claro. Pero todo depende de la persona. Sí. Porque si yo, por ejemplo, voy a utilizar, digamos, un hongo, pero no, lo que yo quiero es meterme un viaje y la rumba y no sé qué, pues de más que ese hongo me caerá mal o me pondrá a vomitar o qué sé yo. Pero si la persona va y lo toma de una forma muy espiritual, muy respetuosa con la naturaleza y tiene un porqué, dice, no, yo quiero saber X o Y cosas sobre mi vida o para dónde voy o quiero una conexión más fuerte con la naturaleza y hace, por así decirlo, entre comillas, su propio ritual personal, pues eso va a obtener, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo... El que se para toda la esquina, en la esquina todos los días, todo el día, fumarse un porro y no hace nada por nadie, sino que esperas que hagan por él, ¿cierto? Él podría no consumir nada, pero no va a cambiar su forma de ser y va a seguir siendo un parásito, ¿sí o no? Va a haber gente que se fuma un porro y son empresarios y le dan trabajo a un montón de gente y son exitosos y no son dormidos ni llevados. Y más que un porro, mucho más que un porro. Exacto, sí, para no entrar en eso. Aliancho, tomate, dame tu cerveza que se te va a evaporar. Yo ya llevo dos y dale. Pues queremos decirle pues como a toda la audiencia de que este es el primer, con Adrián abrimos como el primer capítulo de una serie de programas que vamos a hacer, una especie de especial, valga la redundancia, sobre artesanos. Precisamente Adrián va a ser uno de nuestros colaboradores para hacer esa serie de entrevistas de los artesanos de la calle, los que están por ahí guerreándola, que no están en ferias. Entonces, con él inauguramos ese especial, esa serie de podcast. Y hablemos de eso, hablemos de lo que estábamos hablando ahora en el almuerzo, Adrián, el tema de las ferias. ¿Por qué no las ferias? Pues para volver a recuperar la pregunta que te estaba haciendo al principio. Bueno, yo no le diría pues que no a las ferias. Me parece un buen lugar pues para vender, para hacer contactos, para hacer clientes. Lo que no me gusta de pronto a mí pues personalmente, y yo creo pues que a muchos, es la lógica con la que se está manejando, el modo en el que se está manejando. Por lo general, o sea, son, como lo dijera, como lo decimos aquí a nivel coloquial, la rosca, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero organizar una feria, tengo que tener X dinero, tengo que estar en X rosca, tengo que decir, ¿sí o no? Ahora, el problema ahí en realidad es que esos lugares, esos puestos, se están yendo para las personas que en realidad no hacen parte de ese gremio. Como vos decías ahorita, o sea, está el revendedor. Entonces yo me voy para el hueco, o para X o Y lugar, compro tanto dinero en artesanías, y voy y las pongo allá y listo. Pero no fabriqué nada, no tejí nada, no ensamblé nada, simplemente pongo ahí. no estoy innovando en nada. Entonces veo que en esa parte estamos echando para atrás. Se podrían encontrar las formas de que una feria fuera organizada por artesanos para artesanos. Obviamente, pues, que los revendedores también tengan sus ferias, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Como el artesano de a pie, de la calle, está guerreando, como decimos, pues, coloquialmente, está guerreando, él no tiene, pues, de pronto, ni los conocimientos, ni la rosca, por así decirlo, para formar una feria buena. Te voy a dar un ejemplo, digamos una feria de 30 puestos, ¿sí o no? Que fuera hecha por artesanos para artesanos. Entonces, listo, 25 puestos para los artesanos de aquí, conocidos. Obviamente que todos fabriquen sus cosas. El poder es tuyo. Radio Neblina. Y eso, la forma más fácil de uno darse cuenta cuando alguien fabrica es porque lo que tú le ves en el puesto no lo ves en los demás puestos. Cuando tú ves la misma manilla de Colombia en todo lado, que tú ves a un artesano con esa manilla de Colombia, tú sabes que él no la hizo. Claro, yo te lo preguntaba por eso, porque es que uno alcanza como a detectar los cacharreros muy fácil, y yo creo que inclusive la gente misma, aunque a la gente no le importa eso, pero el público normal detecta quién está revendiendo y quién más o menos tiene un producto propio hecho por él. Y el tema, por ejemplo, en Santa Elena, que es donde queda la sede de esta emisora de Radio Neblina, ha suscitado un montón de conflictos bravos, porque allá vive mucho artesano que se quejan de lo mismo, de roscas, de mafias, ferias manejadas como con ciertos monopolios, con ciertos filtros así como insulsos. Eso, entonces, pero uno ve, pues, por ejemplo, que la gente que está dentro de las ferias es gente muy embustera, pues, o sea, como que... Y me solidarizo mucho con el gremio que está afuera, que venden la estatua, o que está por ahí en la calle guerreando, maniándola, porque uno ve que es gente... el espacio público. Exacto. Que no tiene de pronto para pagar de entrada 30, 40 mil pesos de una caseta, entonces le toca salir a vender afuera. O sea, como que haya un llamado de entrada muy importante para la institucionalidad, de que el artesano que de verdad trabaja, que no tiene un músculo financiero para empezar, que era lo que hablábamos ahora, pues hombre, que reciba por lo menos, no sé, que se meta dentro de la lista de estímulos al arte y la cultura, o no sé, que haya como un espacio. Pues yo creo que Fajardo hacía una especie de estímulos, no sé si todavía existen, pero hombre, sí, pues que el gremio artesano auténtico sea identificado y diga, este es un artesano de verdad y no es un negociante de feria, ¿no? Uh-huh. Y que por ende pues merezca su espacio. Obviamente hay miles de cosas pues que van ahí conformadas, ¿no? Pues eso ya pues estaríamos hablando como de la convivencia de Carreño, ¿cierto? O sea, entonces, yo estoy en mi puesto, listo, pues tómese su traguito, pero no se emborrache y no empiece a hacer un show, porque si no, entonces ya pierde su puesto. Pero entonces que no generalicen, ¿sí? Así como no todos los que están en las ferias no son artesanos y no son, pues, de pronto embusteros, refiriéndome a la palabra que usaste ahora, no todos no lo son. Ni todos son, ni todos no lo son. Entonces también hay mucho artesano que está por su familia, que tiene niños pequeños o que quiere progresar, puede estar solo, pero quiere progresar, quiere formar su empresa, pero no tiene esa matera donde poder contener esa tierra, esas ideas, para poder hacer que su fruto eche raíces y produzca pues para los demás. Ahora, volviendo a ese punto, falta mucho de la parte de la institucionalidad, sí, en realidad, porque, o sea, los filtros son de verdad muy sencillos de hacer, y como te decía, cualquier persona puede mirar y darse cuenta si alguien fabrica o no. A mí, por ejemplo, me pasa mucho, la gran mayoría de cosas que yo vendo las fabrico in situ. Me llega la persona, ay, no, es que yo quiero es esto y lo quiero así, venga, se lo fabrico. Y se van mil veces contentos. ¿Por qué? Porque saben que lo hice como ellos lo querían y podríamos decir que es algo exclusivo, claro. ¿Cierto? Es como cuando alguien paga a un sastre famoso para que le haga su vestido, ¿cierto? Y ellos pagan millones de dólares, digamos, no sé, una modelo se va a casar, entonces va y contrata al de las reinas para que le haga su vestido. Claro, yo se lo hago, y ese vestido solo lo va a tener usted, pero le vale, ¿sí o no? Entonces, el llamado es a que esta cuestión autóctona, porque también son saberes que vienen ancestrales, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos del tejido, hablemos de las semillas, son cuestiones autóctonas que se están trayendo de generación en generación. Obviamente también han llegado procesos nuevos, ¿no? Lo que son la filigrana, el trabajo con otros materiales, pero lo importante es que sea la persona fabricando, no solamente, para que la persona sienta que no está solamente fabricando dinero. Por ejemplo, el tema de las semillas, vos decías ahora fuera de micrófonos que no habías vuelto a trabajar con semillas, ¿no? Porque la gente ya no le interesaba, no me acuerdo por qué era. Sí, el mercado cambió mucho, bajó mucho. Muchos decimos, ¿cierto? Obviamente pues no hay estudios que avalen esto, pero pues a veces uno no necesita sino mirar la calle. En la calle se refleja todo. Cuando llegaron los chinos nos han inundado con montones de baratijas, ¿no? Sí. O sea, vamos desde el calzado, pasando por la ropa y lleguemos hasta la artesanía y más allá. Nadie más cacharrero que un chino. Ay, María, qué chino tan cochino. Entonces, volviendo a ese tema, hay gente que sí le tiene mucho valor a lo que es fabricado. Sí. ¿Sí? Pero por lo general, lastimosamente, es gente extranjera. Aquí en Colombia no diciendo que no lo hay, sí lo hay, porque me he encontrado mucha gente que dice, wow, me encanta tu trabajo, lo que haces, cómo explicas lo que significa la piedra, cómo la puedo trabajar para mí, tal, tal, tal. Y le ven ese valor agregado y antes le parece hasta barato lo que uno cobra por alguna pieza. Claro, uno quisiera cobrar más, obviamente, ¿no? Pues quién no, todos queremos más dinero. Pero ahí hay una línea muy, muy, muy cortica y muy estrecha, muy sí, entre lo que ya sería la usura, ¿cierto? Claro. Ahí volvemos al batelier, al charlatán que te vende una piedrita chiquitica, te saca 500 mil pesos y después no puede volver a ese barrio. Claro. Porque si vuelve ya todo el mundo sabe que es un ladrón. Sí, robó a la señora, tal. Entonces, hay que equilibrar todas estas cuestiones. Yo en tu discurso he visto que hay una preocupación ética por lo que vendes, por cómo lo vendes. Y por el cliente, ¿no? Pues como que eso está muy presente y eso me parece muy admirable. De hecho, por eso me animé como a pedirte esta entrevista y tu colaboración en este ciclo de programas sobre artesanos. Porque hay como una mirada moral y ética, no tanto moral, pero ética, una preocupación por hacer las cosas bien. Sí, y también hay una gran preocupación, digo yo, en cuanto al gremio de nuestros artesanos. Porque es que yo también consumo artesanía, ¿sí? Yo por ejemplo, yo no sé tejer un sombrero de Iraca, pero tengo mi sombrero de Iraca en la casa, no me costó 10 mil pesos, ¿sí? O sea, fue costoso, pero yo vi cuando lo hacían, ¿cierto? Y aparte de eso, la historia que había detrás de esta familia, una familia muy humilde, de campesinos, de Córdoba. Entonces uno ve todo esto, esa trascendencia y aparte eso la calidad humana. O sea, no te venden solamente un producto, sino también un patrimonio, ¿no? Exactamente. O sea, las historias que hay alrededor del producto. Y entonces vos, por ejemplo con esta familia me pasó algo muy, muy, muy curioso porque me dieron pues posada esa noche. El señor me dijo, ¿qué se va a poner por allá a pagar hotel? Venga, sé qué hago. Yo me quedé allá con ellos. Entonces son de esas noches que a veces aparecen en esos cuentos costumbristas, que se reúnen alrededor de la fogata, el abuelo contando historias, todos los niños con los ojos abiertos mirando al abuelo, y uno pues también mayor, pero uno también ahí con los ojos casi aguados de ver esa idiosincrasia tan hermosa que hay. Entonces, para mí en cada puntada de ese tejido que decía el señor o la señora, había eso, ¿cierto? Ahí hay tristezas, hay dolores, hay alegrías, hay esperanzas. Pero en este momento nos están dejando de lado y los espacios que supuestamente, entre comillas, son para artesanos, están siendo ocupados simplemente por revendedores, por comerciantes. O sea, si yo compro, pongo ahí y revendo, pues no soy artesano. Seamos sí, claros, sí, o sea, no estoy diciendo que ser comerciante sea malo, obviamente no. Lo que pasa es que las cosas deben estar en su lugar, ¿cierto? Y yo te decía ahorita que, por ejemplo, una feria de 30 puestos, 25 para los artesanos conocidos, antes se preguntara, bueno, ¿y esos otros 5 puestos qué? Para el artesano que viene de afuera. No importa que venga a otra ciudad o que venga de otro país, aquí viene mucha gente de otros países. Sí. He conocido artesanos chilenos, ecuatorianos, argentinos, venezolanos y gente que trabaja muy bien, trabaja muy bonito, pero que llegan y se hacen en algún lugar y una vez espacio público para afuera, sí, ¿cierto? ¿No? Bueno, gracias a las políticas que han implementado, ya no nos tratan como ladrones. Ya es un avance, ¿no? Sí, al menos es un avance, porque te digo una cosa, en la costa o en otras ciudades, o sea, tú tienes que agarrar lo tuyo y salir corriendo. Corriendo. Y si te lo quitan, no te lo devuelven. Ay, o sea, entonces, veamos la definición natural, como dice la lengua española, de robar. Sí. Robar es quitarle a alguien lo de él y no entregárselo nunca, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, cuando Espacio Público hace eso conmigo en la costa, ¿quién es el ladrón? Sí, obviamente. ¿Quién es el delincuente? Claro, la institucionalidad del Estado, pues. Pues sí, o sea, no quiero pues tirar culpables, pero sí quiero que la gente se haga la pregunta. O sea, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos parara alguien en la calle, tenga un uniforme o no lo tenga y nos quite lo nuestro. ¿Sí o no? Una cosa, por ejemplo, yo cuando voy a fabricar, yo compro mis insumos, pago IVA por mis insumos. A mí no me los regalan, ¿cierto? Entonces, si me quitan las cosas, ¿quién me devuelve ese IVA? ¿Sí o no? O sea, es algo demasiado ilógico. Entonces, en vez de estar corriendo a la gente y tratándola como ladrones o ampones, que no lo son porque están trabajando, otorguémosle los espacios, pero que no sean espacios que sean fijos, por así decirlo, para que la gente diga, este puesto es mío y aquí hasta que me muera, como pasa por ejemplo aquí en Medellín con el San Alejo. Conocí el año pasado la historia de alguien que me dijo, no, es que yo estoy en fila. Y entonces le digo yo, ¿y hace cuánto viene a San Alejo? No, llevo como 10 años viniendo y estaba en fila de espera todavía. ¿Sabe cómo entró a tener puesto, por así decirlo, ya planillado y todo, pues legal, por así decirlo? Cuando se murió una señora. La señora murió y entonces ya quedó el puesto libre. O sea, entonces eso es ilógico. Tengo que esperar a que muera alguien o desearle, por así decirlo, mentalmente, que ojalá se muera para ver si yo puedo trabajar. No, o sea, eso es ilógico. Pero puede haber un sistema de rotación. Con razón invaden esos puestos de San Alejo, ¿no? He visto artesanos invadiendo esos puestos de San Alejo. Sí, yo soy uno de los que he pirateado ahí. Claro. Busco un espaciecito donde no moleste a nadie y me hago ahí. Sí, claro. No, pues sí. Yo también. Yo vendí CDs ahí, imagínate. Exacto. Entonces si vemos, las cosas están, pero de pronto están mal suministradas, mal administradas, ¿cierto? Obviamente tiene que hacer una buena base de datos, de quiénes son los artesanos, quiénes fabrican, quiénes no. Base de datos, ¿no? ¿Cómo hemos aprendido lo que estamos estudiando? Con razón nos ofrecieron prácticas ya, porque somos alumnos aventajados, ¿no? Porque ya... Bueno, digamos que sí. Pero no, mentira, no estamos tan mal, tampoco somos superiores, pero para allá vamos. Pero sí, yo quiero hacer mucho hincapié en eso. O sea... El gobierno, o al menos, hablemos aquí de Medellín, pues, el área metropolitana tiene los recursos, tiene la gente, tiene los sistemas, tiene todo para poder generar y dar un ejemplo. No solo en Medellín o un ejemplo a toda Colombia, sino creo que hasta a nivel mundial, dar un ejemplo de orden, un ejemplo de que las cosas sean por mérito propio. Digo, que yo diga soy artesano es porque yo lo hago. Claro. Sí, porque es que artesano viene de la palabra arte, ¿no? No, pues también. Claro, además es súper milenario el oficio, o sea, el artesano tiene que ser valorado en su contexto histórico y en su tradición, pues, o sea, los artesanos existen desde el principio de los tiempos. Exactamente, si vemos en la antigüedad, digamos, vámonos al Neolítico, en la época que trabajaban pues la piedra, ellos encontraban un cristal y no lo iban a amarrar a un palo para ir a romper una piedra, ¿no? Pues agarraban una piedra para romper otra piedra. Pero si encontraban un cristal, ¿qué hacían? Se lo amarraban como fuera y se lo colgaban. Y eso significaba estatus para ellos, ¿cierto? Claro. Los significados han cambiado, pero la esencia es la misma. Por ejemplo, el que mantenía todas estas plumas y todos estos huesos y todas estas cosas era el chamán. Y si vemos, el chamán tenía un grado alto, ¿no? Era de pronto el segundo en la línea de mando, ¿no? Después del cacique o del jefe del clan, pues, o de tribu. Entonces, mi llamado es ese, o sea, rescatar eso. Rescatar lo que hay intrínseco detrás de las formas, detrás de las cosas. A veces nos casamos demasiado con lo cúbico, con lo material, ¿sí? Y no vemos que detrás de eso hay sentimiento, hay emoción, hay pasión, hay inteligencia, ¿sí? Porque... O sea, tejer una cosa no es que yo digo, no, pues yo me siento y eso lo hago ya en un momentico. No, tengo que aprender, tengo que dedicarle tiempo. Y ese aprendizaje y eso me costó algo. Puede no ser dinero, pero me costó tiempo, dedicación, trasnochos. De pronto la persona que me enseñó no me quería enseñar y me tocó hacer X o Y cosas para que me enseñara. Como por ejemplo cuentan que en La Guajira, si tú quieres que te enseñen a tejer las mochilas esas hermosas que hacen, no te van enseñando así como así. Tú tienes que demostrar que te ganas ese conocimiento. Entonces tienes que ir a recoger agua con ellos, tienes que ir a pescar, tienes que ir a ayudarles con las cabras, bueno, infinidad de tareas. Y ellos ya te dirán en su momento, venga para acá le enseño, ya se lo ganó. Bueno, este es Adrián Hernández, pues uno de nuestros potenciales colaboradores en Radio Neblina, pues estamos, vamos a ver si, si las prácticas que nos ofrecieron por alumnos aventajados en el CESDE nos dejan tiempo para concretar pues el proyecto de las entrevistas a los artesanos de Medellín. Y bueno, pues ahí va, ahí Adrián es ese tipo de artesanos que tiene un libro de Chekhov en la mochila. O sea, ahorita estábamos preparando la entrevista y sacó un libro de Chekhov del Morral. Eso no lo hace cualquier artesano, déjeme decirle, pues, un artesano que lea, que se preocupe por ver cine, eso es muy escaso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y no sé, le vamos a preguntar para despedirnos, Adrián, ¿con qué musiquita te gustaría? Yo sé, yo veo que vos sos muy de la línea metalera, ¿no? Tu atuendo, todo el cuento. ¿Con qué musiquita te gustaría que termináramos esta entrevista? Bueno, hablando de estos saberes que se transmiten de generación en generación, me gustaría mucho un tema de Bathory, se llama Father to Son, de padre a hijo. Ok, Father to Son, ¿no? Okay. Ok, Adrián, se nos quedan muchos temas en el tintero, pero el principal de ellos, a mi modo de ver, es el de la solidaridad entre los artesanos, que es un rasgo muy bonito que yo he visto entre los artesanos que conozco, que son muy solidarios entre ellos, son abiertos, son bacanos, la entrega es total, pues, o sea, son de verdad unos altruistas sin falsedades. Entonces ojalá podamos desarrollar en próximos programas o en la serie de capítulos que vamos a desarrollar. Muchas gracias por estar en Radio Neblina, hermano. Con mucho gusto, William, y como te decía, haciendo un acote final sobre lo que vos decís de esa solidaridad, o sea, haciéndole llamado a todas las instituciones que podrían pues generar un cambio. Las cosas ya están servidas, ya todo está hecho. La materia prima está, nomás es poner los puntos sobre las íes, darle a esto un orden, conformarlo bien como es y a trabajar con amor, que es lo que nos gusta a todos. Muy bien, fantástico. Esto fue un informe de William Zapata para Radio Neblina, al mejor estilo de Truffaut, cambiando de escenarios en la mitad de una entrevista, como pueden ver. Rematamos la entrevista en otro lugar totalmente distinto, al lado del aguacatero. Hey, parcero, la bueno. Qué buena onda, parcero. Qué buena experiencia. Güey. Sí, hablo chimba, weón. Dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina